Bueno, Román, primero quisiera que me comentes un poco a qué te dedicas, de dónde eres y cómo es que llegaste a Skype en la educación. Yo soy de La Paz, Baja California Sur. Baja California Sur es un estado de México. Soy profesor de secundaria. Originalmente soy profesor de inglés, pero hace 3 años estoy dedicado a la informática, al desarrollo de y aplicación de nuevas tecnologías en la educación. Perfecto. ¿Y cómo es que llegaste tú a inscribirte al curso de Skype en la educación? Mira, yo creo que vi la invitación en un correo, no sé dónde la tomé exactamente, pero la verdad que me dio mucho gusto. Empecé como curioseando nada más, de qué era Puentes al Mundo, ¿no? Entonces ya empecé a investigar, le mandé un correo a José cuando me di cuenta de lo que era, y su respuesta, y pues aquí estoy. Eso hace apenas una semana, acabo de empezar. Lo que te preguntaba es si tú ya conocías Skype, si ya lo habías usado anteriormente. Sí, ya hace, desde el año pasado lo estando. Lo conocí precisamente en un curso que tuvimos de actualización 2 para secundaria aquí en mi ciudad.